La primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día. Con usted. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Hola. Hola. ¿Cómo va? Bien. Sabía que vendrían por acá. Yo estoy muy bien. Contento de tenerlos otra vez. Bienvenidos a Carnavalito. No es solo para niños, mi bonete amarillo. Los grandes también tienen que bailar. Ya están los abuelitos moviendo los huesitos. La fiesta ya está para comenzar. Dirigí a todas las niñas y niños de 0 a 100 años. Cuentos, canciones, juegos, trabalenguas. Ven y participa en Carnavalito. Yo quiero ser azafata. Yo quiero ser cantante. Yo quiero ser doctora. Cuando sea grande, quiero llegar a ser niño. Hola, amiguitas y amiguitos, estamos en Carnavalito. Bueno, buenos días, Violeta, ¿cómo estás? Buenos días, Jamie, muy bien, aquí estrenando, bueno, otra vez, esta linda, linda radio que tenemos el día de hoy. Y ahora le doy la bienvenida, ¿cómo estás, Amandi? Bien, muchas gracias, gracias por haberme invitado a este programa. Bueno, estamos en nuestro segundo programa de este año 2020. Bueno, queremos que ustedes allá en casita estén súper, súper contentos. Recuerden que a través de los 940 AM y también de nuestro Facebook Carnavalito S, estaremos pues compartiendo cuentos, cantos y todo para los chiquititos de la casa. Y que también si quieren participar nos pueden llamar en vivo al 2220-966 o a nuestro móvil 099-2534-715 o también dejarnos un comentario en nuestro video en vivo a través de Carnavalito S. Así es, Violeta. Bueno, y hoy entonces estamos iniciando esta mañana súper hermosa. Espero que ustedes esta semana hayan venido al Museo de la Casa de la Cultura. ¿Tú has venido, Violeta? No, Jamie, esta semana he estado muy ocupada con muchas tareas. ¿Y tú, Amandi, has venido al museo? No, no he venido. Bueno, hasta el 15 de este mes va a estar la exposición de Agustín Patiño. Es toda una mezcla de unos retratos de urbanismo, también de lo que es nuestra Amazonía. Y les invitamos a que lo puedan visitar y que ojalá también Agustín, que está en camino, pueda acompañarnos hoy para preguntarle acerca de esta bella obra. Sí, Jamie, pero este día de hoy queremos comenzar con un lindo tema musical que es también, el álbum se llama Acuarela y la canción también se llama Acuarela. Así que, Panchito, por favor, mándala. Mi musical. La música, lenguaje del alma. Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho imagino uma linda gaivota voar no céu. Vai voando, contornando a imensa curva, norte e sul, vou com ela, viajando a Havaí, Pequim ou Istambul. Pinto um barco à vela, branco navegando, é tanto céu e mar num beijo azul. Entre as nuvens, vem surgindo um lindo avião, rosa e grana, tudo em volta, colorindo com suas luzes a piscar. Basta imaginar e ele está partindo, sereno e lindo, e se a gente quiser, ele vai pousar. Tururã, uma folha qualquer eu desenho. América, outra consigo passar no segundo. Giro um simples compasso e num círculo eu faço um mundo. O menino caminha e caminhando chega no muro. E ali logo em frente, a esperar pela gente, o futuro está. Futuro é uma astronave que tentamos pilotar. Não tem tempo, nem piedade, nem tem hora de chegar. Sem pedir licença, muda nossa vida e depois convida a rir ou chorar. Nessa estrada não nos cabe conhecer ou ver que virá o fim dela. Ninguém sabe bem ao certo onde vai dar. Vamos todos numa linda passarela de uma aquarela que um dia, enfim, descolorirá. Uma folha qualquer é desenho, um sol amarelo que descolorirá. É fácil fazer um castelo que descolorirá. Giro um simples compasso e no círculo eu faço um mundo que descolorirá. Amiguitas y amiguitos, después de escuchar este lindo tema musical de este álbum, Acuarela, bueno, Jamie también nos iba a compartir unas leyendas, yo le iba a compartir un cuento, pero cuéntame, Jamie, ¿quieres empezar tú o yo? Bueno, antes de que vayamos a los cuentos, yo les quería contar un poco acerca de este tema Acuarela, porque ustedes lo han escuchado en brasilero, pero la letra en español es muy muy linda. Y una de las cosas que dice es, en los mapas del cielo el sol siempre está amarillo y la lluvia y las nubes no pueden velar tanto brillo. Ni los árboles nunca podrán ocultar el camino de su luz hacia el bosque perdido de nuestro destino. Esa hierba tan verde se ve como un manto lejano que no puede escapar, que se puede alcanzar con solo volar. Siete mares he surcado, siete mares color azul. Yo soy nave, soy navegando, voy navegando, y mi vela eres tú. Bajo el agua veo peces de colores, van donde quieren, no los mandas tú. Por el cielo va cruzando, por el cielo color azul, un avión que vuela alto, 10,000 metros de latitud. Desde la tierra saludan con la mano, se va alejando, no se va, no sé dónde van, no sé dónde van. Sobre un tramo de vía, cruzando un paisaje de ensueño, en un tren que me llama de nuevo, sé hacer muy pequeño. Qué lindo es recordar cómo todos estos colores, todo esto que nos pinta la acuarela, es súper, súper lindo. ¿Tú has pintado algún día con acuarela? Amandi, cuéntanos. Sí, es muy bonita experiencia, toca tener delicadeza, cuidado, paciencia, sí, para no alterarse y terminar haciendo un desastre. Claro, porque la acuarela, para que pueda fluir, requiere de mucha agua. Y a veces como que nos han enseñado a que cuando estemos pintando, no salirnos del borde, no salirnos de las imágenes, de la silueta que nos han marcado. Pero la acuarela nos invita a esa otra cosa, nos invita a esa fluir, a entremezclarnos. Hay una película muy linda que se llama así, El Acuarelista. Y son unos cuadros súper, súper hermosos. Así es, Jamie. Entonces, ¿tú querías continuar con compartiéndonos un poema o una leyenda? Claro que sí. Quiero compartirles primero el fragmento de un poema súper, súper hermoso que me acaba de llegar de Gabriela Mistral, que fue Premio Nobel de Literatura en 1945. ¿De qué quiere usted la imagen? Preguntó el imaginero. Tenemos santos de pinos, hay imágenes de yeso. Mire este Cristo yacente. Madera de puro cedro, depende de quién la encarga, una familia o un templo, o si el único objetivo es ponerla en un museo. Déjame, pues, que le explique lo que de verdad deseo. Yo necesito una imagen de Jesús el Galileo, que refleje su fracaso intentando un mundo nuevo, que conmueva las conciencias y cambie los pensamientos. Yo no la quiero encerrada en iglesias y conventos. Bueno, invito a que consigan este poema, que le puedan continuar y que estos ejemplos de vida, como nos menciona acá el poema de Jesús el Galileo, nos puedan servir para que este año podamos encontrar más sensibilidad en los otros, podamos encontrarnos y comprendernos. Así es, Jamie. Entonces, ¿quieres que te comparta yo el cuento? Claro que sí, Sofía. ¿Qué cuento vamos a escuchar? ¿Cuál tienes ahí? Yo les voy a compartir un cuento de Infantasía 2 y este se llama Vallenato, de Elsa María Crespo. Ballena navegaba muy cansada bajo los rayos del sol, hacia las aguas cálidas y cristalinas del Pacífico. Solo le faltaba un kilómetro para llegar a las costas frente al Puerto López. Había recorrido 7.000 largos y tediosos kilómetros durante 3 meses desde la Antártida, junto con las demás ballenas jorobadas de la manada. Tuvo que esquivar redes de pesca, nadar por aguas contaminadas y huir de las furiosas orcas y de los salvajes tiburones que rondaban por las aguas gélidas del sur en busca de alimento. Ballena regresaba a las aguas ecuatoriales después de 11 meses para dar a luz a su cría. Se sentía enorme y más pesada que nunca. Recordaba cuando había estado meses atrás en ese maravilloso santuario de ballenas jorobadas, y un macho la había enamorado con sus magníficos cantos y sus increíbles acrobacias. Con estómago lleno de grandes cantidades de krill y arenque, y con una gruesa capa de grasa bajo la piel, Ballena se sentía aliviada de haber llegado a aguas tranquilas, y así estará a salvo de los pescadores. A las pocas horas de llegada, rodeada de ballenas que hacían sus majestuosas acrobacias y de machos con sus cantos acortejaban a alguna hembra de la manada, nació Ballenato. Inmediatamente Ballenato se deslizó hacia la profundidad de las aguas transparentes y enseguida Ballena se colocó a su lado para protegerlo y con pesar amamantarle. Ballena alcanzó a divisar en la aleta caudal del Ballenato, o sea en la parte inferior de su cola, los diseños originales en tonos de blanco, gris y negro, los cuales llevaría durante toda su vida y que le identificarían como único para siempre. El pequeño cetáceo, que de pequeño no tenía nada, ya pesaba 700 kilos y medía 4 metros de largo. Nació con una capa muy delgada de grasa que no le permitiría sobrevivir en las aguas frías de la Antártida, por lo que debía permanecer algunas semanas con su mamá cerca de la costa de Manabí, descansando y tomando mucha leche. Pasaron los días y Ballenato era muy inquieto, ya jugaba con otras crías, intentando dar el mejor salto, la pirueta más graciosa o el coleteo más fuerte. Ballenato estaba feliz, se la pasaba tomando leche de su mamá y jugando con las demás crías de la manada. Hasta que una mañana, su mamá le anunció que pronto comenzarían el viaje de regreso a las aguas frías. Ballenato, sorprendido y a la vez muy asustado, preguntó que cuánto tiempo les tomaría llegar y quién les iba a proteger de los feroces orcas y los tiburones. Ballenato continuó diciendo que él prefería quedarse divirtiéndose en estas hermosas aguas azules de Manabí y que no entendía por qué tenían que abandonar ese lugar tan agradable y tranquilo, donde habían nacido y donde se sentía más a gusto. Dando un palmoteo con sus aletas, Vallenato, muy enojado, le dijo a su mamá que él no quería volver, que podía defenderse por sí mismo y que ella podía regresar sola, porque a él ella no le haría falta. Ballena, triste y angustiada por el comportamiento de su cría, le trató de explicar que no era posible, que recién dentro de un año él estaría listo para nadar y respirar muy bien y alimentarse de krill por sí solo. Ballenato, muy necio, se hacía el que no escuchaba y pensaba en su nuevo amigo, un macho grande que había comenzado a enseñarle a producir cantos y sonidos y a realizar magníficas acrobacias. Este no era el mejor momento para abandonar a su amigo. Los dos se divertían mucho y su amistad estaba por comenzar. Ballenato se sentía protegido por su amigo grande. Ballena también le preguntó que quién le iba a alimentar si llegaría a quedarse solo. Ballenato escuchaba pensativo. Su mamá siguió diciéndole que si se quedaba en Manabí, ella no tendría que comer y pronto se moriría de hambre, ya que alimentos como el krill y el arenque no se podían encontrar en este mar. Esas palabras de mamá inquietaron mucho a Ballenato. Finalmente, muy triste y sintiendo mucho miedo, le contó a Ballena que lo que más le preocupaba era realizar un viaje tan largo y peligroso. Le había contado historias de crías que morían devoradas durante el recorrido por las temerosas orcas o los tiburones. Ballena le respondió que el viaje no lo realizaban solos, sino que una escolta los acompañaría protegiéndolos en todo momento. Ballenato, confundido, no entendía lo que era una escolta. Mamá siguió explicándole que un escolta era un protector, un macho fuerte y robusto, que no se separaría de ellos durante la larga travesía, protegiéndolos de todos los peligros posibles. Ballenato escuchó muy atento. De pronto, sin miedos ni sustos y muy bien valiente, Ballenato le dijo a su mamá que conocía al mejor escolta para iniciar el viaje. Le dijo que era un macho grande y fuerte, además experto en acrobacias y hermoso cantador. Su mamá, muy curiosa, acompañó a Ballenato hacia donde se encontraba el macho. De pronto, se encontraron los tres, y antes de que Ballenato presentara a su amigo, Ballena y el macho se miraron sorprendidos, y dichosos movieron sus aletas pectorales, demostrando la felicidad del encuentro. Ballenato, confundido, preguntó si se conocían. Ballena le contestó que no pudo haber escogido a un mejor escolta, a su papá. ¡Wow! ¡Qué lindo cuento! Muchas gracias, Violeta, por leérnoslo todo y así las personas, pues, compartir esta linda travesía de Ballenato y su mamá. ¿Qué te gustó a ti, Amandi, de este cuento? Me gustó un poco lo que refleja lo que los hijos hacemos con los padres, ¿no? Cuestionarlos y de repente no ver que nos quieren proteger. Y de una u otra forma nos hacen ver eso después. Bueno, no nos ha pasado nada. Estaba bastante bonita la historia, ¿no? Algo para reflexionar. Wow, claro que sí. Es muy cierto lo que dice Amandi. A veces cuando los chicos ya van creciendo y las mamás, los papás queremos a veces protegerlos, piensan que es porque se les quiere cortar las alas, porque no quieren que crezcan, que maduren y que sean interdependientes. Pero a veces sí debemos dejar guiarnos y dejar que las mamás y los papás nos acompañen en ese proceso, no sobreprotegiendo a nuestros niños y nuestras niñas, sino más bien acompañándolos para que ellos también vivan sus experiencias. Vamos a escuchar otro tema musical de este grupo Acuarela y este se llama Luar do Cerda Azulao. Musical. La música, lenguaje del alma. No há, oh gente, ou não, não há como esse do sertão. Não há, oh gente, ou não. Lindo, ver depois pro entre o mato, desligar calmo regado, transparente como eu. No leito azul das suas águas, murmurando e por sua vez roubando as estrelas lá do céu. terra sem poesia, não se importa com esta lua, nem faz caso do luar. Enquanto a onça lá na verde da capoeira leva uma hora inteira vendo a lua derivar. Não há, oh gente, ou não, não há como esse do sertão. Não há, oh gente, ou não, não há como esse do sertão. Desponta a lua, dentro da alma flutua, também rubra nasce a dor. E a lua sobe, o sangue muda em claridade, e a nossa dor muda em saudade, branca assim da mesma cor. Não há, oh gente, ou não, não há como esse do sertão. Não há, amiguitas y amiguitos, espero les haya gustado mucho este tema musical, Luz de Luna de las Sierras del Imperio. Bueno, le damos la bienvenida a nuestro amigo, a nuestro invitado especial, Agustín Patiño. Buenos días, Agustín, ¿cómo estás? Buenos días y gracias a ustedes por la invitación y cualquier pregunta. Ah, bueno. Primero saber cómo amaneces. A ver, cuéntanos cómo estás en esta mañana. Siempre los sueños ayudan. Entonces, ¿sabes? Uno interpreta, juega y comienza con el cafecito a despertarse, a pensar siempre qué es lo que hay que hacer, y estoy pintando ya. Entonces, es un misterio al principio, pero ya cuando comienzas a desarrollar el día, vienen cosas, van organizándose tu propia mente, y después es como un juego. Sí. Wow, qué interesante. Y bueno, yo quiero primero darte la bienvenida al programa y agradecerte por haber venido el día de hoy. Cuéntame, ¿qué es lo que has estado pintando recientemente? Hay una exposición, bueno, perdóname, esta un poco coyuntura de la exposición que estoy haciendo ahora mismo en la sala Joaquín Pinto en la Casa de la Cultura. Es Amazonas, Metrópolis y Orillas. Es una exposición, yo diría que muy importante para el país, muy importante. Y por eso es que te agradezco, Clemencia, por tu invitación. Es para todo el mundo, para los jóvenes. Hay un montón, no quiero decirlo de una forma así un poco cómica, pero realmente niños, niñas, jovencitos, jovencitas están llegando y sorprendiéndose. Porque el arte, aparentemente, el arte contemporáneo, pues lo encuentras un poco complejo, un poco abstracto, y eso no es fácil digerirlo, no es fácil entenderlo. Y a veces cuando, ¿y por qué hago esta un poquito separación? Porque yo trabajo murales gigantes en calles de barrios gigantes en Nueva York, en Boston, en Providence, en Chile, en Santiago, en Viña del Mar, aquí. Entonces, para ir uniendo nexos, el arte puede ser posible verlo directamente en este tipo de barrios, que no es fácil. O sea, hay que tener permisos, hay que tener seguros, hay que prepararse físicamente, hay que nadar, hay que jugar fútbol, hay que... Físicamente uno tiene que prepararse. Cuando yo te digo a manera de juego, me he levantado y he estado soñando y ya tengo preparado, estoy pintando ya un lienzo grande, es real. Porque el día a día, si no pintas horas, a la tarde ya estás oxidado. Es disciplina. ¿Eh? Entonces, esta exposición hace que, por ejemplo, esa que estás viendo, esa imagen, se llama Enigma del Río. Tiene que ver mucho con el Cajas. y el Amazonas. Yo, de muy niño, yo soy de Cuenca, de la ciudad de Girón, pinto las pequeñas vértebras. Es como un tejido. ¿Has visto cómo es un pequeño ramal en donde se van desde pequeñas a sequitas, uniéndose una a otra y se va haciendo unos riachuelitos y va creciendo, creciendo? Ahí yo digo, ahí nace el Amazonas, en el Cajas. Después del río Soldados, del Culebrillas, llega a las lagunas del Cajas, que son una joya de la humanidad, y es de todos. Va creciendo, se va haciendo el río Tomebamba, se une con el Tarqui, con el Yaruncay, con el Machángara, luego sigue, se hace el río Paute va caudaloso, fuerte, enorme, y llega al Napo. ¿Eh? Entonces, ¿cómo no voy a decir que es el Amazonas naciendo en las... en los lagos, en las lagunas del Cajas? Es una joya. Y hay otros que dicen vienen de las montañas, de los Andes, en el Perú, en Colombia. Y así, eso tenemos. Y es de toda la humanidad. Wow, qué lindo. Qué lindo ir entrelazando eso y imaginándome. Porque, bueno, yo estoy en Ecuador hace 5 años, pero algunas de las cosas no las sé, no las conozco, no he visitado esos lugares. Pero cuando contabas de este río que se entrelaza con otros y que de ahí ya luego llega al Amazonas, a nuestro gran río, esta bella selva que también tenemos, que compartimos con Brasil, con Colombia, con Venezuela, hace que me imagine y pueda como lograr transportarme un poco a esas aguas, ¿no? Y en este cuadro que estamos viendo, que es el que publicó El Comercio, en donde estaba anunciando esta muestra, también está un ángel caído, también hay como esa desesperación de este ángel que cae sobre un auto. Cuéntanos un poco cómo entremezclas esa realidad también que tenemos, que nos atañe saber que se quemó el Amazonas, que Australia está con estos incendios, que tenemos contaminación, y como tú decías, que a veces como espectadores, cuando el arte es complejo de entender, no nos identificamos con él, pero en este sí nos muestras elementos en los cuales podemos interpretar la contaminación que hacemos de nuestras vertientes. Así es, y te doy toda la razón cuando hablas del impacto que ocurre y que nuestro Amazonas viene. El Amazonas es hasta de los, ahora de los chinos, de los australianos, de los egipcios. Es una gran metáfora. Yo juego y el arte tiene esa virtud. Creas con una simple palabra, una simple metáfora, creas un universo. Vos dices agua, y todo el mundo ve el agua a su manera, está nadando, está sumergiéndose, está con los cisnes, con los gallos, con las gallinas, los pollos, ahí en el agua, están los lagartos, los pitones, las cocodrilos. Es una palabra que significa todo. Y ese impacto, cuando vos dices, yo soy de Colombia, yo vengo de acá, de Perú, de Bolivia y todo, así lo dicen los australianos, fíjate la tragedia enorme. Más de 1,000,000,000 de especies han desaparecido. Eso es serio. Y hay comunidades ahora, activistas en Australia, que están reaccionando, pero no por ellos, porque igual lo van a hacer en Greta Thunberg, en Nueva York, en Suecia, en todas partes. Aquí en Ecuador hay activistas, gente que está sufriendo de verdad, no es ya una metáfora. Entonces, cuando yo digo Amazonas, esta serie que está exponiéndose, y digo metrópolis y orillas, es porque adicionalmente yo he vivido en Londres, en París, en Sao Paulo, he estado en Nueva York, vivo en Boston, vivo en Quito, en Guayaquil, estoy viajando, mi estudio lo llevo en mis manos, en mi cerebro, en mi imaginación. Ahora, cuando vos dices esta ángel caído y todo, para mí es mi modelo, es cercana, casi todo es muy autobiográfico. Y es esa metáfora de una persona que está como el enigma del río, como levantándose, como esa ave fénix. ¿Vos sabes que el ave fénix se levanta de las cenizas y vuelve la vida? Es una gran catarsis. Eso es. Es como dejarle al ser humano, no conmovido, porque eso es, esa conmoción es muy paternalista, ¿no es cierto? Sí. Los niños, las niñas necesitan reírse, ver en la esperanza, fe, alegría, ver, oh, ya estoy con el cafecito, mami, ya voy a tomar. Y tu mami te dice, no, tengo un juguito.

Les recuerdo, se inaugura el 16 de enero a las 11 de la mañana, justo ahí en la estación del vagón del tren. Luego el sábado 18 a las 9 de la mañana habrán demostraciones de talleres de acuarela para niños, pintura al aire libre, juegos tradicionales en las instalaciones de este del vagón del tren de Chimbacalle. Así que un saludo para nuestro amigo Jerry Reynoso, que está a cargo del vagón del arte. Wow, qué interesante. Entonces ya saben qué hacer la siguiente semana, el 16. Pueden ir a participar. Y Amandy, ¿tú tenías alguna pregunta? Sí, mi pregunta era más que nada porque el arte tiene que ver mucho con la expresión del ser humano, ¿no? Y más que nada, si alguna vez ha tenido una experiencia con el enojo en el tema de sus pinturas, el enojo y el desahogarse en un dibujo. Enojo y errores, claro. Hay que admitirlo, porque estás enojado o a veces haces grandes obras. Sí. Hay una obra increíble de enojo, es el grito de Schiller. Es una obra que es... Este es un pintor que es parte del expresionismo, y el expresionismo alemán, noruego, sueco, europeo, son momentos muy importantes. O sea, a veces el arte tiene que tener desahogos, desfogues, expresiones, y el error es parte. Yo tengo, cuando yo doy charlas en workshops, en talleres, les digo, para mí son malas palabras el borrador, y la regla, porque el borrador hace que cualquier momento que borres, eso puede significar como que estás decepción y tienes que reparar, y en arte hay que ser muy sutil, hay que ser rápido. El error es parte del arte, y es muy bonito en el proceso de estar haciendo las manchas, las luchas, las peleas, es un desahogo. Por eso es que el arte, cuando alguien me dice el arte no sirve para nada, que es para colectores, para millonarios, el arte es para todos, Clemencia. Claro. Es para todos, Violeta. No puedes decir que cuando cantas no te está ayudando en la ducha a sentirte alegre, y cuando no cantas o desayunas o cuando haces un saludo a alguien que quieres, estás cantando, estás usando los sentidos. Eso es importantísimo en el ser humano, que estamos muy digitalizándonos. La globalización nos ha separado de los feelings, el sentimiento. Por eso es que es vital, vengan a ver esta exposición. Es único en los anales del art history ver una obra de este tipo, porque no es fácil. Económica, físicamente, obras de esta magnitud, de esta trascendencia, va a ser único en la historia del arte. No es posible. Y lo han dicho, no yo, yo lo digo con mucha modestia, lo han dicho críticos de arte, periodistas, escritores, no de aquí, también de aquí. Y lo van a seguir haciendo gente de otros países, que lo ven y dicen, ¿esta escuela de dónde viene? Cuando vos me dices, vos metes el fuego, metes las iras, estás con errores, ¿cómo haces? Un error en un mural de 115 metros, es una cuadra. ¿Cómo puedes cometer un error que aparentemente se ve de este porte, que es pequeñito, es chiquito, pero cuando lo miras en perspectiva es el error, y ya no puedes arreglar, sino te bajas de una grúa gigante, bajas, reparas, le tomas así, vuelves. Es un proceso muy complejo. Entonces, cuando vos ves el grito y vas a ver un mural, los errores son extraordinarios. Mira, es una obra maravillosa. ¿Y quién es? Es alguien así, en un puente. Y eso solo, ese grito puede significar mucho. Son muchas, él hizo más de 200 versiones de eso, que están en dibujos. Ese no es solo uno, son más de 200 en grabados, en dibujos y todo. Eso es una versión. Cuando ves un patiño, un dibujo de una pintura del Amazonas, es único. No hay repetición. Por eso es que cuesta mucho ir trayendo lo que uno podría pensar. Mira, ¿sí te das cuenta? Sí, ahí están son las cientos, son 277 versiones del grito. Y los, cuando ves, ¿has escuchado Van Gogh? Todo el mundo ha escuchado Van Gogh. A el Van Gogh le traen en un florero, trae 7 girasoles. Esas son más de 15 versiones. No es solo una pintura de Van Gogh de los girasoles. Y los pintores tenemos ese derecho porque es nuestra posibilidad crear versiones. En mi caso es muy complicado, muy difícil. Muy ya difícil son porque son únicas. No, los que ven aquí, trabaja como para la masificación, para hacer repetición. No, es muy complejo la técnica. Yo vengo trabajando de lo que dijo un crítico hace poquito, el alto renacimiento. Antes que el renacimiento, cuando Filippo Brunelleschi construye el domo en Florencia, que es una catedral inmensa, el renacimiento nace en Florencia. A raíz de el terminar el domo, la cúpula. Domo significa cúpula. Una cúpula de más de 40 metros de ancho. Es enorme. Cuando vos entras a Florencia, lo primero que ves es un gran rinoceronte. Es una joya, el domo de Florencia. Y eso construyó Filippo Brunelleschi en los 20 a los 30, con el apoyo de los Medicis. El renacimiento viene después de 50 años. Leonardo nace en 1456 y después Miguel Ángel, que es un poco más joven. Todo el mundo cree que Miguel Ángel es más viejito que Leonardo. No, Leonardo es el más viejito. Y antes está Carpaccio, Mantegna, Frangelico y todos ellos. Eso es el renacimiento. Entonces, alguien dijo, sus obras comienzan antes del renacimiento, con Jan van Eyck. Es un flamenco que comienza a pintar con óleo. No te olvides que antes se pintaba al temple. El temple significaba un pigmento con un poco de aglutinante y huevo para que se quede pintada y pegada en la madera. No se conocía el lienzo, el canvas, que se llama el lienzo, la tela. Se pintaba sobre paneles de madera. Y si no estaban bien preparadas las maderas, cuando se iban secándose hacia el combo. Ahí Jan van Eyck fue extraordinario el momento que hace esas obras. Y ahí yo investigué, mira, ahí está el domo de Florencia. Ajá. Lo construyó Filippo Brunelleschi. Wow, qué interesante. Y cuéntanos un poco más acerca de con qué materiales haces tus obras. Gracias a esa pregunta, Violeta. Lo que hago es todas las técnicas, todas, porque como estudié en la facultad, primero estudié arquitectura, 3 años, eso ayudó mucho a la perspectiva, a la historia. ¿Aquí en Ecuador? En Cuenca. Ah, en Cuenca. En Cuenca. Yo me gradué jovencito, casi a los 16 terminando, 3 años, y ya en 18, 19, alguien le vio, un arquitecto por ahí, vio que mis dibujos no eran arquitectónicos, sino que tenían otra atmósfera. Y hay un arquitecto que siempre tiene constelaciones, luminosidades. Dice, oye Agustín, ¿qué estás haciendo? Esto no es arquitectura. Y me coge, me palmea, me dice, esto es arte. Busca de alguna manera, como vos sabes cómo son los viejos ya pesados, busca algo que puedas hacer arte y a lo mejor combinas con arquitectura. Wow. Y yo consulto con mi mami, que es otra, la artista de mi casa. Le pregunto, mami, aquí no hay artes, ¿o puedo estudiar arquitectura y en artes? Y ella investiga, dice, eso hay en Quito. Y yo no tengo para, somos muchos hermanos y hermanas. Bueno, al final gané con todos estos criterios y me vine a estudiar artes en Quito, en la central. Entro supuestamente para seguir en la facultad de arquitectura. Llevo mi carpetita ahí, todo rondo, chistoso, contento, jovencito, provincianito. Llego y bajando, antes era la residencia universitaria arriba, y se baja y el camino se va y se bifurca, uno acá y otro acá. Uno que va a la Facultad de Artes y el otro que va a la Facultad de Arquitectura. Ahí, naif, ingenuón, medio, y yo tenía el pelo ya mechoso y rotoso y todo, y ya llego y veo Facultad de Arquitectura, no había letrero ni nada. Y veo por ahí un poco una esculturita pequeña, y veo ahí un montón de mechudos ahí medio silbando, riéndose. Digo, ¡ay, qué chévere! ¡Qué bacán! Entre mí vivo, esta es la facultad más linda de arquitectura que yo voy a tener. Me voy a la recepción, a la secretaría. Le digo, ¿en dónde secretaría? Me dice así, uno de los mechosos. Digo, gracias. Me voy, llego y entro. Digo, buena, saludo, entro. Quiero inscribirme para el tercer o cuarto año ya. Ah, ya llevabas avanzado. Ella coge, masticando su chicle, y lee la carpeta, ve, dice, ah, ok, está bien, pero aquí no, yo creo que lo único que te va a servir es dibujo artístico y no arquitectónico. Digo, pero ¿y por qué cálculo diferencial, geometría descriptiva, resistencia al material? Dice, sí, pero aquí lo único que te puede servir es dibujo artístico. Y digo, ¿y por qué? Dice, porque esto es artes, esto no es arquitectura. Se levanta, se sonríe irónica, y yo calladito, mi rostro se paralizó, cogí, ni siquiera dije gracias, salí, volví a ver ya como decepcionado, dice, la arquitectura está aquí a 20 metros, salí, caminé, en efecto un edificio blanco, lineal, totalmente ordenadito, la secretaria me recibió, el mismo pregunta, estás aceptado todo, te inscribo, todo aprobado para séptimo semestre. De arquitectura. De arquitectura. Salgo, ya sabía que podía continuar todo rápido. Cuando salí, Clemencia, créeme, 30 segundos entre caminar, el regreso para nuevamente tomar la curvita, ya no voy a volver a esta facultad. Y ahí cambió mi vida. Desde preartístico comencé y ahí es que cuando te respondo la pregunta. Desde el dibujo, desde el preartístico, y mis compañeros saben, todos los compañeros que ahora son artistas, grandes artistas, y también les invito, todos los que no han ido, comencé la carrera de artes plásticas en la Universidad Central, aprendiendo a sacar punta, me acuerdo con el profesor Nilo Yepes, que era mi profesor, sacar punta, sacar en el papel periódico los primeros dibujos, acuarela, acrílico, todo. Ese soy yo. Wow, qué linda historia, porque nos lleva a también volver a recordar esa corazonada, eso que nos dice el corazón, eso que también nos dicen los adultos sabios, ¿no? Esta persona que en Cuenca te vio tus dibujos y te dijo, no, tú vas es para hacer arte, y bueno, la vida nos va colocando en donde debemos estar, nos va mostrando el camino. Y también me gusta mucho cuando hablas de esa bifurcación del camino, porque a veces tenemos que escoger. Tenemos algo que racionalmente nos dice, para allá quiero ir, pero el corazón nos empuja a otro lado. Y cuando seguimos el corazón, cuando somos disciplinados, cuando tomamos las cosas con realmente el compromiso que requiere, luego nos damos cuenta que ahí es donde debíamos estar y ahí es donde somos felices, en donde podemos servir a la humanidad y mostrar también el reflejo de lo que hay dentro. Y hay dentro de ti un alma súper hermosa que nos está llamando a que nos conmovamos con el arte, que podamos comprometernos y que podamos realmente cada día mostrar lo que hay dentro, lo que somos. Bueno, yo les invito a una pequeña cancioncita, una que sea, o un cuentito, Violeta. No, yo les invito al cuentito que se llama La Danza del Color, de Angélica Trenzas de Melcocha, en nuestro pre La Cometa. Dejemos volar nuestra imaginación. Con La Cometa. Mi cometa de colores, qué linda volará. Mira, mira, mira. Con su inmensa y larga cola, muy hermosa se verá. Daniel las maravillas de su cultura. Ella igualmente aprendió de él visiones del mundo que no conocía. Aprendió, por ejemplo, la danza del color. ¿Y cómo se baila? Un pasito para aquí, un pasito para allá. ¿Y quiénes lo bailan? El tucán, el jaguar, la ceiba y el arrayán. ¿Y con quién lo danzan? Con el viento, con el agua, con la luna, con el sol. ¿A alrededor del fuego? Y de las leyendas y de la música ancestral. ¿Y de quién es esa danza? De los niños. Y si es de los niños, es de todos. ¿Y por qué se llama la danza del color? Porque cada vez que la danzan, el árbol de la vida vuelve a florecer. Amiguitas y amiguitos, después de escuchar este lindo cuentito así súper chiquito de Angélica Trenzas de Melcocha y la danza del color, que es para todas, niñas, niños, grandes, pequeños, les comentamos que llegó la hora de mandar los saluditos. Así que, si quisiera empezar, Agustín o Mandy, no sé. ¿Quién quiere iniciar con esos saluditos? Yo voy a saludar principalmente a toda la gente que nos escucha, también a mi familia de Bolivia, de aquí de Ecuador, y a mis padres que han estado apoyándome en este tiempo. ¡Wow, qué lindo! ¿Y tú, Agustina, quién quieres saludar? A los que ni siquiera puedo verlos, a todo el mundo. Que el saludo les llegue con buena vibra de Australia, de África, del Congo, de Bután, del Tíbet, de África. Wow, ¿y tú, Violeta, a quién quieres saludar? Bueno, pues yo quiero mandar saludos a todos los carnavalitos que nos estuvieron escuchando. También mandarle un saludo a mi papá, Jimmy Rivia, a mi abuelita, Edania Medrano, y a mi tía, Sorley Pimiento. Wow, qué lindo, sí. Yo quiero mandar un saludo muy especial a Isis Patiño y Ágata Patiño. Hola. Mis lindas amigas, son hijas de Agustín. Un ejemplo a admirar, estas chicas súper pilosas, muy comprometidas con las causas antiespecistas y machistas y animalistas. Bueno, son unas niñas hermosas que a pulso, a tesón, han estado construyéndose. Ya Isis es comunicadora social, Ágata está terminando su carrera de Bellas Artes. Y para ellas un saludo súper inmenso, porque les quiero mucho, porque también han estado aquí en los estudios de la radio de la Casa de la Cultura, hacían parte del proyecto de Megáfono Joven. Y bueno, estamos así, ¿no?, entre los caminos que se encuentran, que a veces se distancian, y que sabemos que estamos unidos, unidos por ese mismo hilo de amor que nos va llevando a diferentes rincones y que nos hace que cada día podamos generar más esperanza y confiar más en que sí vamos a cambiar. Gracias, Clemencia. Igual a Pablo Andrés, a Dana, a Abigail Sara, a Elenita, que está en un viaje y que, bueno, que Dios le cuide. Sí. A todos, les amo. Ajá. Recuerden que pueden ustedes nuevamente ver este programa en nuestra página Mimpo Comunicaciones o también en Clemencia Comunicación. O también en Carnavalito S. Bueno, hoy estuvimos con Leonardo Mandy, Violeta Uribe, Agustín, y quien les habla, Jamie Clemencia en los controles, Francisco Viracocha, y para ustedes un feliz domingo. ¡Feliz sábado! Y hasta nuestro próximo carnavalito. Hasta nuestro próximo encuentro en la fiesta de la alegría. Carnavalito, carnavalo, gira, gira tu canción. Carnavalito, carnavalo, gira, gira tu canción. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. ...66 obras de óleo sobre lienzo se exhiben en la exposición Amazonas, Metrópolis y Orillas, de Agustín Patiño, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La temática general de la muestra.